Me contaron que vas a casarte con un hombre que tú no lo quieres. No es que quiera, mujer, molestarte. Simplemente descubrí quién eres. Yo que siempre luché porque fueras la mujer que endulzara mis sueños. Resultaste una vil traicionera. Me embrujaste y ahora tienes dueño. Yo sé bien que me cambias por pobre y te casas con él por dinero, pero sé que mi orgullo de hombre te hace ver de que fui yo el primero. Te he de ver deambulando las calles y rodando cualquier cosa, pero Dios tendrá que castigarte por ser una mujer vanidosa. Yo sé bien que me cambias por pobre y te casas con él por dinero, pero sé que mi orgullo de hombre te hace ver de que fui yo el primero. Te he de ver deambulando las calles y rodando como cualquier cosa, pero Dios tendrá que castigarte por ser una mujer vanidosa.